Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos contigo, Karina. Bien, Jorge, las cosas lindas que tiene el móvil y la posibilidad de que los colegas también te colaboren y te puedan llegar a brindar este tipo de notas que vamos a compartir ahora. Agradecemos a Rosfreda porque nos permite poder charlar con Gaby Martínez. Él es escritor, periodista, es español, es referente de la literatura de viajes asociada a la naturaleza, escrito para National Geographic y también para El País de España. Agradecemos el tiempo. Y era fuera de micrófonos, me decías, primero agradecerte este tiempo, porque sabemos que hay un montón de actividades que estás haciendo, pero por una nos llama la atención, ¿por qué la visita a Uruguay? Contale, Jorge, y toda la audiencia. Hola, Jorge, un placer, Karina, y oyentes, un gusto estar aquí. Pues el motivo por el que he venido a Uruguay es siguiendo a un pájaro, a un ave, la loica pampeana, que es un animal que está en peligro de extinción, pero resulta que en Arerungua, allí cerquita de Tacuarembó, pues tiene un espacio, o tenía, porque ahora es muy difícil de ver, donde pues puede encontrarse. Esto forma parte de un proyecto que se llama Animales Invisibles, que nos está llevando al arqueólogo Jordi Cerrallo en Gallamie por todo el mundo en busca de animales que son difíciles de contar, pero que ayudan a explicar cómo se, no solamente al animal, sino cómo se vive también en esos lugares. ¿Y pudiste encontrar más datos de ese animal aquí en Uruguay? Sí, sí. No, me han contado, estuvimos moviéndonos por las haciendas, donde sobre todo el silencio y el tapado nuevo y el tapado viejo, donde en concreto Adrián Azpiro, que me ha ayudado muchísimo porque es la persona que determinó que hay loica viviendo aquí y que anida, que no solamente es un ave de paso, pues eso me permitió entrar en contacto y nos han contado pues muchas historias de la loica y de cómo se vive en realidad en la región. ¿Ya conocías Uruguay? No, es la primera vez que vengo. ¿Y qué si lo tenés que contar para el resto del mundo, qué, cómo es Uruguay, cómo es Tacuarembó que visitaste y hoy Punta del Este? Uy, es muy difícil resumir espacios tan estupendos, ¿no? Pero sí que diría que impresionado por el espacio, por la posibilidad de lanzar la mirada realmente y que te rodee el cielo de una manera tan singular, ¿no? Luego, por supuesto, la fauna y cómo se relaciona entre ella, pues ver a Ñandú a la sombra con vacas, pues es algo que llama mucho la atención, ¿no? Para alguien como yo, que vengo de un ecosistema muy diferente. Todo es como, incluso los propios espacios, la forma que tiene de relacionarse los cerros con la pampa, diría que es muy sensual. Y aquí en Punta del Este, en realidad llegué ayer, no he tenido tanto tiempo, pero la salida que he hecho esta mañana, pues nada, la sensación de grandes espacios naturales y de una relación muy cercana con lo que es la naturaleza, que es justamente lo que a mí sobre todo me mueve, pues continúa siendo palpable, ¿no? Y estoy, te diría que casi emocionado. Gaby, esto de la literatura de viajes te lleva a tener un intercambio muy subido con la gente, porque supongo tendrás que tener el anecdotario, el cuento, la visión de cada persona para luego traducirla en la escritura. ¿Cómo se vive eso? ¿Qué has encontrado? No solo aquí en Uruguay, sino en el resto del mundo. Bueno, esto en realidad parte de un proyecto. Durante muchos años yo lo que escribí fueron libros de viajes y me fui acercando cada vez más pues a lo más elemental, que es la naturaleza. Y a partir de ahí tengo muy presente siempre las palabras de Thomas Berry, que es un naturalista, que él dijo que ahora no podemos hablar solamente de lo salvaje y de los humanos, sino que tenemos que encontrar un punto intermedio entre los dos, en lo que sería la gran conversación. Él lo llamó así, la gran conversación. Tomando su idea, lo que he intentado hacer es precisamente hablar con los humanos que se relacionan con esos animales y con esa flora incluso, que les hace ser como son finalmente, ¿no? Y entonces lo que te encuentras es que las personas que están en relación cercana con la naturaleza, sobre todo, por ejemplo, hay algo muy significativo en la mayoría de los lugares, no enferman. Te hablo muy cerca de la naturaleza, ¿eh? O sea que realmente la entienden. Eso es un rasgo muy común. Que tienen una forma de comunicarse tratando como personas, literalmente. De hecho, han empezado a denominarse personas, espacios, eso comenzó en Nueva Zelanda, a ríos, a montañas, han conseguido el estatus de persona, por ejemplo, ¿no? Para que sean tratados como personas. Y hay gente que se relaciona con fauna como personas. Recuerdo, esto fue en Asturias, buscando al urogallo, que estamos en la nieve buscando huellas del pájaro y de repente vemos unas patitas que habían quedado marcadas allá. Me mira el señor que me acompañaba y me dice, por aquí ha pasado alguien. El trato que le da es de humano. Alguien. Entonces, lo que me encuentro es eso, con una sensibilidad muy singular por parte de estas personas que saben cuidar y, sobre todo, se articulan a través del respeto a todo, porque si tú respetas, pues eso, la hierba, respetas a los animales, respetas a tus congéneres, por supuesto, y que ahí, en realidad, hoy en día, está la auténtica vanguardia. El cambio que se nos está proponiendo para intentar mejorar un poco el aire alrededor parte de lo más elemental que tenemos, que es la tierra, que es el cielo, y que si queremos realmente cambiar cosas y ser innovadores, la apuesta por la tierra es la mejor que podemos hacer ahora mismo. Jorge, Gaby te escucha. Gaby, buen día. Hola. Un gusto hablar contigo. Un gusto. Realmente has dicho en tan pocos minutos tantas cosas interesantes que no sé por dónde empezar, pero quiero ir al principio de tu charla. Háblanos un poquito más de esta especie que te trajo a Uruguay. Sí, la loica pampeana es un ave que se distribuye básicamente en Argentina, sobre todo el norte de Argentina, y aquí en esta zona. Se confunde a menudo con el pecho colorado, pero ella es más grande, tiene más envergadura y se mueve especialmente en la zona de Ayutthaya, de tal manera que, bueno, para encontrarla durante mucho tiempo, pues la conocían pues las personas que habitaban, sobre todo en estas estancias, que comento, y poco más. Y además se la integraba como algo normal, porque la gente la veía en cierta cantidad. Lo que ha ido ocurriendo es que probablemente por algún tipo de producto que se echó contra las garrapatas, esto Adrián, si habláis con él, os lo podrá explicar mejor, puede ser que ellas hayan sido afectadas de forma indirecta, no era para ellas el producto, pero resulta que como ellas son coprófagas porque buscan entre la bosta, buscan ellas también su alimento, pues puede ser que en algún momento se fueran afectadas por esta sustancia y finalmente pues al enfermar o al ver que no era un lugar para comer propicio para ellas, pues hayan marchado buscando otro sitio, ¿no? Ahora, después de muchos años en los que era un lugar de anidación pues habitual, ahora es muy difícil encontrarlas. Y en el caso de Tacuarembó, ¿de alguna forma fue donde se adaptaron para disparar, digamos, un poco de esa situación que se dio de contaminación? Bueno, en realidad el lugar era, lo que ocurrió fue que tenían un hábitat propicio para ellas. O sea, lo bueno era que al no estar sobrepastoreada la zona, se consiguió un pastizal alto, a ellas les gusta el pastizal alto, y entonces era un lugar muy propicio, porque hay algunos estancieros que lo que hicieron fue preservar unas zonas de sus estancias para que ahí no se pastoreara con la misma intensidad que en otros lugares. De tal manera que por una parte estaba el ganado, pero por otra pues podía estar la loica. Y de hecho, esa zona lo consiguió, o sea, tenía una especie única gracias a ese equilibrio y a ese cuidado. Lo que ha ocurrido luego, y esto a veces es lo que ocurre pues con las sustancias que igual intentan remediar una cosa, pero acaban desequilibrando otra, fue que parece ser que se hizo este uso de esta sustancia y fue erróneo. Luego, después de un año, cuando vieron que había ocurrido, se detuvo. Se intentó no aplicar más. Lo que ocurre es que igual pues ha podido ser irreversible. Esto es un ejemplo muy claro de que cuando hacemos algo sin saber las consecuencias, pues a lo mejor lo que pasa es que perdemos elementos que son muy importantes para nuestro entorno, ¿no? Bien, sobre lo que hablabas de Uruguay, no deja de llamar la atención que te llame la atención el espacio. ¿Eso significa que en el mundo es difícil mirar lejos en zonas de campo sin encontrar edificaciones, por ejemplo? ¿A eso te referías? Bueno, tú piensas que yo vengo de Europa. Sí, sí. Bueno, me muevo por todo el mundo, pero Europa, claro, allí la sombra, digamos, la tenemos fácil, porque siempre tiene eso de cerca y alto, además, ¿no? Pero lo que me llama la atención de La Pampa es, claro, que no hay tampoco grandes montañas. Entonces, la sensación de espacio abierto es casi como la del mar, es como, te diría, la del desierto. Es una sensación que abarca mucho más. porque no tienes un horizonte muy marcado a menudo, ¿no? O sea, tú puedes das un giro de 360 grados y estás viendo todo el tiempo horizonte sin montaña al fondo. Entonces la sensación de gran espacio aquí es, te lleva a otro nivel. Por lo que has contado, eres una persona que anda el mundo. ¿Te preocupa de la manera que estamos los humanos tratando al planeta Tierra? Hombre, sí. Sí, me piensas que venimos de una pandemia y no sé qué, si habremos aprendido algo, pero parece ser que todo el mundo está sobre todo preocupado por recuperar el dinero que no hizo durante los dos años y pico de pandemia. Es la única preocupación. Claro, si en un momento pensamos que esto podría cambiar para mejor, yo creo que estamos llegando a la clara conclusión de que no está siendo así. Y creo que hay motivos para preocuparse, porque la aceleración de todo con la demografía disparada que tenemos, cada vez somos más habitantes en el mundo, si no nos ponemos algunos frenos, pues esto no va a acabar bien. Sí que, por supuesto, hay preocupación, pero también te diría que precisamente proyectos como el de Animales Invisibles, lo que estamos haciendo aquí, es para tampoco poner tanto en el acento en el lado pesimista y apocalíptico, que es algo como muy fácil, quejarse siempre ha sido lo más sencillo, sino proponer proyectos que nos permitan articular relato que emocionen a personas y que las lleven a moverse a favor de cambiar las cosas. No solamente jugar en contra, sino movernos para asociarnos y a partir de asociacionismo pues tirar adelante proyectos que nos ayuden a respirar mejor. ¿Cuántas veces antes de la pandemia seguramente vos y yo escuchamos decir qué nos tiene que pasar para darnos cuenta de lo delicado de la situación del planeta? Y bueno, sí, pues, a ver, pasamos por una pandemia que fue tremenda, que no dejó lugar del mundo a donde no llegar prácticamente. Y ahora, después de eso, después de casi 3 años de esa situación de tanta incertidumbre, de tantas muertes, que me digas que llegas a la reflexión que lo que más preocupa es tratar de recuperar el dinero que no se hizo durante la pandemia, a ver, no habla bien de nosotros tampoco, ¿no? Bueno, es que somos una especie más bien torpe. Piensa que, de todas maneras, la naturaleza lo que hace es protegerse. Claro. Si nosotros somos una especie joven, si de repente ve que le sobramos, lo que hará la naturaleza será crear sus mecanismos defensivos para acabar con nosotros. Parece que hable de una abstracción, pero esto es pura física, o sea, esto es pura reacción. Pensamos que dominamos mucho el espacio y que somos muy listos, pero estamos actuando para autoaniquilarnos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, si somos torpes, pues acabaremos mal. Esto, acabaremos así, esto no se puede hacer nada más. Pero fíjate que la sequía que estamos padeciendo es una clara consecuencia del cambio climático. Yo el libro que publicaré un libro en octubre y tiene que ver con que me instalé durante un año en la última casa antes del mar que todos los indicadores dicen en España, en el Delta del Ebro, que ahí va a ser donde haya los primeros refugiados climáticos de España, porque el mar está avanzando y se va a tragar una buena parte del Delta. Todo esto no es casual, todo esto es por esa sequía que hace que los glaciares se deshagan, que crezca el nivel del mar y que se vaya perdiendo territorio. Pese a todo, el ánimo por continuar produciendo al mismo ritmo que hasta ahora no decae. Entonces dices, bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Dice, hemos pasado por algo que parecía muy duro, pero ahora ya estamos fuera y continuamos creyendo que no habrá una segunda situación como esta. No, no habrá una segunda situación como esta. Seguramente será más dura que esta. Y ahí tendremos que ver cuánto salimos de ella, ¿no? Pero bueno, intentaremos ir con buen ánimo al desastre. Yo aspiro a que tengamos una segunda conversación contigo en cualquier momento para poder seguir con estos temas. Ha sido un gusto tener esta charla. Nada, un placer. Muchas gracias por dar cobertura a estos temas. Buenas tardes por este paisito. Gracias. Bien, Jorge, nosotros cerramos y reiteramos el agradecimiento a Ross Frida que ha posibilitado justamente esta entrevista. Gracias. Nos reencontramos en un ratito. Dale, chau. Dale, chau.